Lagunita blanca, laguna chiquita, esconde los sueños de las mojarritas. Lagunita blanca, pequeña laguna, en tu cama duerme la señora luna. Lagunita blanca, préstale tu espejo a las estrellitas que vienen de lejos. Lagunita blanca, laguna chiquita, esconde los sueños de las mojarritas. Blanca, pequeña.